Gente, muy buena noche, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasar lindo un ratito, una hora y media. Muy buena música, matecito de este lado, buena compañía, en mi caso, la de Gabito Merlo en controles. Ustedes del otro lado también, como no, ocupando el lugar preferencial en nuestra programación. Siempre esa huevada que se dice, ¿no? Sin ustedes esto no tendría sentido, pero realmente es así, ¿no? ¿A quién le hablamos? ¿A quién le proponemos la música? Si no es al menos uno, dos, con eso es suficiente. Del otro lado de la señal, esperando, porque no, este momentito. Yo recuerdo tantísimas veces mis programas favoritos de la radio, porque viste, la radio tiene esa cosa tan linda, tan especial, que no la tiene la tele. La radio, esperar ese, tu programa semanal, tu programa preferido. Y te estoy hablando de señales AM, ¿no? Cuando viste allá a lo lejos y la señal que se pierde y vos tratás de poner la radio como sea para poder escuchar. Qué cosa linda, ¿no? Bueno, la radio tiene esa magia y nosotros intentamos recrearla cada martes y cada jueves. La programación del día de hoy, a diferencia de los dos últimos programas, viste, vine muy plancha, ustedes habrán escuchado el arranque. Tranquilón, tranquilonazo, toda la programación del día de hoy. Muy lindo esto. Habíamos escuchado algo de Diego Piñera, su último álbum para el sello ACT, hace algunas poquitas semanas, y hoy habíamos hablado del álbum debut, Despertando, también debut en el sello ACT, el sello alemán ACT, que fue publicado el 26 de enero del año 2018. Y nos había quedado por ahí picando esta cosa, porque es un disco realmente muy, muy, muy lindo. Una banda fenomenal la que logró juntar este muchacho uruguayo, Diego Piñera, baterista y percusionista uruguayo que está radicado en Europa desde hace ya muchos, muchos años. Él dice que en este álbum debut, de alguna manera, ¿viste?, le atacó un poquito la añoranza, extrañar el terruño y todas esas cosas, y recrear, como buen músico de jazz, ¿no?, obviamente, la fusión con el folclore local, con el folclore latinoamericano. Con un toque realmente muy, muy especial, muy particular y muy Diego Piñera, ¿no? Y por eso se reúne de una banda fenomenal con Tino Derado en piano y acordeón, el contrabajista acústico cubano Omar Rodríguez Calvo, que lo hemos mencionado, lo hemos escuchado pila de veces formando parte del Timbal Trío, miembro estable de la agrupación de Martín Timbal. Y también en algunas oportunidades ha tocado y ha participado como músico invitado de Trio Sense, otra gran agrupación muy joven europea. Daniel Manrique Smith en flautas, que realmente le da un toque redulce para este tema que escuchamos recién. Vulnerabilidad es el octavo tema de 11. Y Julián Wesselford en trompeta, para este disco grabado entre los días 24 y 25 de abril del año 2017 en Berlín y publicado por ACT el 26 de enero del año siguiente, 2018, Despertando. Bueno, fantástico, qué lindo, ¿eh? Muy bien. Bueno, músicos latinoamericanos por el mundo. Programación para el día de hoy. Recién fue Diego Piñera, seguimos con la chica de tapa, la armonicista israelí Ariel Barth, esta chica que adorna nuestros news y la portada de nuestra web, como también la del post dedicado a la programación del día de hoy. Muy jovencita, 22, 23, 24 años, no recuerdo muy bien, ya vamos a leer Ariel Barth. Una chica que hace su debut con este álbum In Between, acompañada también de grandes músicos. Daniel Hersketal, con otro álbum bastante reciente. Verá, vamos a ver una cosa, porque para no hablar macana. Tiki tic. Sí, publicado por Edition Records el 2 de julio de este año. Este muchacho, Daniel Hersketal, con Harbour. Vos sabés que, mirá qué instrumento raro, ¿no? La tuba. ¿Viste? Una tuba tiene ese sonido tan, tan. ¿Qué podés hacer con una tuba si no ser acompañante, ¿no?, de otros músicos? Bueno, Daniel Hersketal le da un sentido, ¿no?, al sonido de la tuba en este álbum, como en sus anteriores álbumes que he escuchado de él, una música realmente muy muy linda, la de Daniel Kerkedal. Seguimos con acá vamos a abrir mejor Tin Lajedik Trio, Son Other Time, un disco publicado también el 2 de julio de este año. Un trío de este muchacho guitarrista de los Países Bajos, también muy muy lindo. Todo tranqui hasta ahora, ¿eh? Seguimos con este muchacho también impresionante, lo de este chico. Keenan Meyer, es un muchachito, no sé, no tiene 20 años, creo, ¿eh? Debuta con este The Alchemy of Living, publicado el 25 de junio de este año. Pianista sudafricano, acompañado de músicos locales. Realmente muy, muy, muy lindo. Keenan Meyer. Seguimos con Sivan Yorai, con Cluster, un disco publicado el 31 de enero del año pasado, 2020. Un trío también con otro guitarrista con un estilo muy, muy, muy particular, muy lindo también. Todo tranqui, ¿eh? Levantamos un poquitito con otro músico israelí, Roy Moore, con After the Real Thing. Es el álbum que vamos a escuchar hoy, un álbum debut también, publicado hace muy poquitas semanas. Roy Moore, una historia muy particular de este muchacho. Los dos últimos, muchos guitarristas para el día de hoy, ¿eh? Guitarrista de Países Bajos, Quentin Angus, y la agrupación liderada por la saxofonista Alexa Tarantino, Works for Me, Rich Within, un disco publicado en enero del año pasado, para cerrar la programación del día de hoy, que, como te digo, tranquilonga, pero bien gustosa, ¿eh? Muy, muy, muy, muy bien. Muy linda, por lo menos para mí. Lo que sonaba de cortina, es que ahora no suena más, es algo que comentamos ya hace algunas semanitas atrás, otra de las tantas sorpresas, ¿no?, que a las cuales pareciera como que nos hubiéramos acostumbrado, pero no nos acostumbremos a esto porque seguramente va a haber mucho más. Hablamos de cintas guardadas, perdidas en algún lugar por ahí, y descubiertas, remasterizadas, rejuvenecidas y puestas a consideración por todos nosotros. Hablamos de una grabación, viejísima grabación, hecha por el Billy Mastrillo, en aquel momento conformado por Eddie Gómez en el bajo y Alex Simon en batería, registrada el 20 de junio del año 1975 en un boliche Oil Can Harris de la ciudad de Vancouver. Y bueno, estuvo guardada tantísimos años y ha visto la luz hace muy poquitos días. También el mismo sello que lo publicó, Kraft Recordings, eso fue el 25 de junio de este año, publicó también una antología de Bilemas que ya voy a mencionar un poquitito después, como para que no se nos haga demasiado largo la presentación. Vayamos a la música con la chica de tapa del día de hoy, la armonicista israelí Ariel Bart. In Between publicó Rápido Records el 20 de mayo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos al armonicista israelí Ariel Bart, In Between. Publicó Rápido Records el 20 de mayo de este año. Mayu Shviro en cello, Moshe el Maquias, piano, David Michael Lee en contrabajo. Este muchacho participa en la agrupación de jazz rock allí en su Tel Aviv natal. Fíjate vos la mezcla, ¿no? La chelista proviene de una formación clásica también, el baterista Amir Bara Akiva y la armónica de Ariel Bar, que logra reunir esta banda con jóvenes músicos paisanos israelíes, algunos de ellos radicados en los Estados Unidos, ella misma también, que ha logrado conformar un crisol de sonidos provenientes de distintas extracciones musicales, movimientos musicales, bien propio del jazz también, y también como muy propio del jazz, muy propio de los músicos que hacen honor a su tierra, rinde sus honores, su homenaje a grandes músicos locales que han posibilitado su actualidad como instrumentista, ¿no? Y como compositora también. Esta chica que, como todos los jóvenes de su país, obligatoriamente la incorporación al ejército a cumplir con su servicio militar obligatorio. Luego de ello se traslada a los Estados Unidos para estudiar. Ya para entonces había tenido un título otorgado en una prestigiosa institución israelí, pero se va para los Estados Unidos, y donde recientemente se licenció en interpretación de jazz en la escuela, en la New School University de la ciudad de Nueva York, ahí donde está residiendo desde hace algunos añitos. Esta chica que estudió mientras estuvo en su tierra natal con Anat Ford, por ejemplo, la enorme pianista, Dror Adler, Jackie Levy, Yuval Cohen, este último un poquitito más conocido para todos nosotros, lo hemos mencionado en algún momento. Estudió en el Departamento de Música de Jazz de la Escuela Superior de Arte de Jerusalén, y por allá, entre los años 18 y 19, allí en los Estados Unidos estudió con el gran pianista Aaron Parks, con Reggie Workman, Jane Ira Bloom, con otra paisana, Anat Cohen, radicada también en los Estados Unidos hace una pila, John Corbett, Tony Malaby y Kirk Narak, entre otros tantos mentores. Esta chica que dice tener entre sus influencias, ¿no?, obviamente, los sabores de Medio Oriente, como ella misma dice, obviamente una referencia ineludible a la armónica de Toots Thielemans, por ejemplo, ¿no?, el gran armonicista belga fallecido hace muy poquitos años, pero también dice tener su corazoncito puesto en el sonido de Anouar Brahim, el laudista tunecino, y en la música del Maghreb, aquella zona del norte de África, que de alguna manera también ha influenciado muchísimo, ¿no?, a los que están ahí cerquita, en la costa mediterránea europea. Y también dice escuchar mucho a Keith Jarrett, con quien de alguna manera usa el piano como segundo instrumento para componer. Bueno, fenómeno, muy lindo. Chica de etapa del día de hoy, Ariel Bart, In Between, Rápido Records, 20 de mayo de este año. Todas composiciones de la propia armonicista. 23 años de tenencia, chica, nació en marzo del año 98. Increíble, siempre comentamos, ¿no?, a casi al tratazgo, ¿no?, la enorme cantera de músicos del pequeño país del este de Europa, hablamos de Israel. Vamos a tener a alguien más, un poquitito más adelante. Sigamos con la programación. Daniel Herskedal, ¿será así como se pronuncia? Daniel Herskedal. Harbor es el disco que publicó Edition Records el 2 de julio de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Mientras estamos escuchando de cortinas al Bill Evans Trio, On a Friday Evening, publicó Kraft Recordings el 25 de junio de este año, Bill Evans piano, Eddie Gómez bajo, Elio Simón batería, grabado el 20 de junio del año 1975 en el Oil Can Harris de la ciudad de Vancouver y muy recientemente resucitado, remasterizado, reajornado, con una cinta perdida, como comentábamos hace un momentito, ¿eh? Bueno, el original debe haber estado bastante fulerazo porque con todo el proceso de reconstitución el sonido no es muy bueno, pero una grabación inédita del gran Bill Evans con una formación que supo mantener durante algunos años también con Eddie Gómez y Elio Simón. Fenomenal. Tan fenomenal como esto que escuchamos recién. Ustedes habrán escuchado, ¿no?, el sonido de la tuba. ¿Qué instrumento la tuba, no? Te dicen, che, vamos a tocar un poco la orquesta. ¿Quién agarra el piano? Todos se pelean por el piano, por la guitarra, la batería. El último que agarra la tuba, ¿viste? ¿Quién quiere la tuba? Ese instrumento gordote que, con un sonido que aparentemente quizás solo los talentosos, ¿no? Y aquellos con una visión musical muy especial pueden extraerle el sonido que les trae este muchacho, Daniel Herskedal, con Hardball, que publicó Edition Records el 2 de julio de este año, pero anteriormente con Cold for Winter, un álbum que yo tengo guardadito por ahí. Es un álbum en solitario, un poquitito más difícil, porque es solamente el sonido de la tuba, nada más que el sonido de la tuba, no en este caso acompañado por el gran pianista noruego también, Elio Dahl, que ha pasado por aquí como solista de piano y además como liderando sus propios tríos y sus propias formaciones, Eyolf Dale, y en batería y marimba, Hegel Andreas Norbeken. Pero en el caso de Call for Winter, publicado en el año 2020, con lo cual él ganó un premio Grammy, el equivalente al Grammy noruego, el premio Spielmann, es un álbum que yo lo tengo guardadito por ahí, lo escucho, digo, ¿dónde lo encajo? La verdad que no lo de haber escuchado bien, puesto que, viste, vos lo escuchás un poquito y ¿qué pasa con esto? Y bueno, pasamos a otra cosa. Mal hecho, lo vamos a traer en algún momento a Daniel Herskedal con aquel Call for Winter, álbum premiado, publicado el año pasado, 2020. Bueno, él explica un poquitito esta cosa, ¿no? Ustedes habrán escuchado ese sonido muy, muy cinemático. De hecho, él también ha tenido algunas incursiones dentro de la música para cine y publicidad. Por ahí también estaba leyendo que la Coca-Cola utilizó una de sus músicas, uno de sus temas, para una campaña mundial. Y también ha sido propuesto alguno de sus temas para notables películas estadounidenses, que por ahí leí, bueno, no tiene sentido buscarlas. Pero es propio de él este sonido muy, muy, muy, muy cinemático, muy cinematográfico. Una musicalidad y un marcado sentido del espacio, del paisaje sonoro, realmente fascinante, ¿no? Lo hemos comentado muchísimas veces, tan propio de aquella gente que vive dentro de un ambiente en donde el silencio, suponete vos, bueno, no hace falta irse a vivir a los países nórdicos. Puede que suceda lo mismo, qué sé yo, en Alaska, puede que suceda lo mismo en alguna pampa abierta ahí en el norte ruso. Aquí mismo en la Patagonia también, el folclore surero, Angelito podrá hablar mucho mejor de esto, el folclore surero tiene esa particularidad que le marca el viento y el paisaje patagónico desolado. Bueno, la música de los músicos nórdicos también tiene ese hielo pegado por todos lados, la nieve, el sonido, el silencio. Y los paisajes, que son muy propios de su lugar, y que el mar, en este caso, muy cerquita de ahí de donde él vive, y que le ha dado el sentido a este álbum, Harbor, Puerto, y grabado también ahí muy cerquita, él comentaba, el estudio de grabación al resguardo del puerto de una bahía, en donde estábamos muy a reparo de los vientos y del mar bravío. De alguna manera eso también motivó, ¿por qué no? Y ahí inspiró la música para este álbum, Harbour, que publicó Edition Records el 2 de julio de este año. Fantástico, ¿eh? Realmente muy, muy, muy lindo. Bueno, dejémoslo por ahí. Mucho bla bla, compañero, como andamos de hora. Chupa, me parece que me estoy... Vamos a apurar un poquito. Tin Langedig Trio, Sonoder Time, publicó G2 Records el 2 de julio de este año. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, qué suave la selección de hoy, ¿no? Bien tranqui, bien pausada, pero no por eso sin sabor, ¿no? Muy gustosa, muy sabrosa. No tiene por qué ser resonante y ruidosa la música como para que vos le prestes atención. Este tipo, este estilo de música también llena el espíritu, ¿no? ¿Por qué no? Como siempre decimos, nunca, no fue nada en especial, simplemente salió así. Y por suerte, así de tranqui, muy, muy vistosa, muy, muy al oído, ¿no? Para escuchar en una noche de frío, aunque hoy no hace tanto frío. Bien podría hacer un poquito más de frío, ¿no? Para una programación como la de hoy. Bueno, este fue Tim Langedic Trio, Sonother Time, publicó G2 Records el 2 de julio de este año. El guitarrista de Países Bajos formó esta agrupación en el año 2006 y la mantiene desde entonces con Udo Panekit en el bajo y Hans von Odeshut en la batería. Muy poca información he podido obtener de este muchacho y de su banda, pero por ahí hay quienes lo comparan con dentro, no comparado, sino dentro de la línea, ¿no?, de esta línea de musical tan particular, tan ambiental, si no me sale otro término, pero ustedes entenderán, de John Abercrombie, de Bill Frisell, que ellos pusieron en movimiento hace algunos años. De alguna manera, Tim Langedic continúa con esa línea melódica y armonías tan sutiles, ¿no? Decíamos, formó la agrupación en el año 2006 junto con estos dos colegas de años, ¿no? Este muchacho, el bajista Udo Panekit, nacido en el año 78, se graduó con honores en el Conservatorio de Ámsterdam. Actualmente enseña bajo y teoría en los conservatorios de Haarlem, Enschede y Tilburg. Ciudades, se me ocurre, Países Bajos, ¿no? El baterista Hans van Oderhut, que lo hemos escuchado como parte de formaciones de otros grupos, nacido en el 65, bueno, un dotado este muchacho, ¿no?, que apenas terminó la escuela secundaria fue admitido inmediatamente en el departamento de jazz del conservatorio de Rotterdam, donde incluso apenas antes de terminar sus estudios ya le habían ofrecido un trabajo como profe ahí en el mismo conservatorio, puesto que sigue ocupando desde el año 87. Fue elegido por la revista belga Jazz Magazine como el mejor baterista de jazz europeo. Y bueno, ha actuado con los locales, ¿no?, con sus paisanos, además con estrellas del movimiento europeo como Toots Thielemans, Philip Catherine, Kenny Wheeler, John Scofield, Gino Vanelli, Lee Konitz, Ritmar Gaiza, etcétera. Bueno, sigamos con la música. ¿Qué está sonando de cortina? Decíamos hoy, la cortina de Bill Evans Trio, On a Friday Evening, hoy se me escapó, acá está. Publicó Kraft Recordings el 25 de junio de este año. Yo había dicho que había otra publicación que se me escapó. ¿Dónde está? Ah, acá está. Everybody Still Digs es una caja con una reedición de las 60 canciones del pianista, 60 temas del pianista. Una retrospectiva desde los años 56 al 80, que abarca la etapa en los sellos Riverside, Milestone, Fantasy, Verb, Warner Bros. Y Elektra. Publicó también el mismo día el sello Kraft Recordings, 25 de junio de este año, esta caja con 60 canciones del enorme pianista, el poeta del piano. Muy bien, sigamos. Yo dije que iba a hablar poco y mirá. Keenan Meyer, The Alchemy of Living, publicó Banda Agency el 25 de junio de este año. Te debo la banda porque la busqué por todos lados, no aparece por ningún lado. Pero bueno, sí, la participación de algunos músicos invitados, como la voz de, muy dulce voz, de una cantante sudafricana, todos sudafricanos, este muchacho también, jovencito, muy jovencito este chico, no sé si tiene 22 años, muy jovencito, álbum debut, The Alchemy of Living, por Keenan Meyer. Soft and pure, feels just like you. Green, the leaves of our tree, glistening with dew, with roots deeply got a hold on me. No moon child, don't lose your grip on me. Just like how my night would fall, you remind me how my light enchants the sky. You together, we dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Escuchábamos a Keenan Meyer de Alchemy of Living, vulgo banda Agency, el 25 de junio de este año. Decíamos, ¿no? La banda, te la recontradebo, no aparece por ningún lado. Pero sí en este tema Moonchild, el cuarto de 12 que contiene este álbum, con la voz de la cantante sudafricana Shepo, no, Macana, ese es el anterior. Kiora Petse Kolwane. ¿Será así? Bueno, muy dulce voz, acompañando al pianista en su álbum debut. Este joven, muy jovencito, que según él mismo dice, ha mantenido una relación con la música absolutamente durante toda la vida. Nacido y criado en Johannesburgo, en Sudáfrica, obviamente de formación clásica, en sus primeros contactos con el piano, además de compositor y académico también. Este muchacho, bueno, ya lo voy a mencionar un poquitito más adelante. Su relación con esta cuestión de lo académico. Bueno, ¿qué decíamos? Que bueno, ha tenido fuerte impulso e intriga, ¿no?, por los compositores impresionistas como Ravel, Debussy, estudiando la música de Rachmaninoff también. Y obviamente este abordaje sobre la música clásica de los mencionados autores e intérpretes de la música clásica contemporánea ha dejado una huella inevitablemente fuerte y muy poderosa en la composición de su propia música. Y además también algo que, yendo un poquitito a lo que comentaba recién, esta cuestión de la inquietud sobre lo académico, la inquietud sobre la historia de la música local, de su propia Sudáfrica, que obviamente La música ha ido acompañando los movimientos sociales, obviamente. Ustedes recordarán todo lo que ocurrió durante el apartheid. Y que obviamente también la cultura, de donde la música obviamente también es parte fundamental, ha reflejado, ¿no?, la inquietud, el dolor, la esperanza de muchísima gente. Y él ha dicho, bueno, me voy a poner a estudiar esto como buen sudafricano. Además también como muy jovencito que no vivió esa época, seguramente sus padres, su familia, sus abuelos, seguramente que sí. Así que como parte de su licenciatura, elaboró una tesis en donde examinaba el papel de la música de dos periodos muy significativos de su país, esto es la lucha contra el apartheid y el muy reciente movimiento Fist Must Fall, que en inglés sería Las Tazas Deben Caer, un movimiento social encabezado por jóvenes que se oponían a las fuertes impuestos que el gobierno había puesto en los últimos meses, además de becas estudiantiles que han caído, un montón de otras situaciones que la gente joven sobre todo lo vio como un avance sobre los derechos civiles, tal cual ocurría algunos años atrás con el apartheid, ¿no? Esas cosas no se olvidan. Y bueno, y este chico, como seguramente más que el mero espectador, ha decidido estudiar esos dos movimientos sociales y la música provenientes o producida, ¿no?, durante aquellos movimientos. Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí, porque estamos muy sobre la hora. 22:03. Keenan Meyer, del Alchemy of Living, publicó Banda Agency 25 de junio de este año. Lindísimo. Una tapa muy rara, ¿eh? ¿Vieron ahí? Están publicadas en nuestro perfil de Face las tapas de los discos. Bueno, sigamos. Sylvain Jory Trio Cluster publicó New Clan Records el 31 de enero del año pasado 2020. Bueno, no hay mucha información con respecto a este muchacho. 55 años, nacido en el 96. En el 96, no, ¿qué estoy diciendo? 55 no puede ser. está mal la data. Bueno, no importa. Perdón. Sí, Van Jorey, trío, Cluster, publicó el Nuclear Records el 31 de enero del año pasado, 2020. Nadav Erlich en contrabajo y Joseph Cordobés en batería, todas composiciones del guitarrista, excepto cuatro improvisaciones muy cortitas. Un disco producido por el guitarrista también suizo, Wolfgang Maspel. Este muchacho, que se graduó con honores en el Jazz Campus de Basilea, donde estudió justamente con Maspel, y además con Lionel Huequé, y tuvo el privilegio también de recibir clases con las leyendas Larry Grenadier y Mark Turner, baterista y saxofonista respectivamente. Este muchacho también ha ganado algunos premios importantes, como por ejemplo el premio especial en el concurso internacional de guitarra de jazz Jarek Smetana. Este es un festival de jazz y un premio en honor al guitarrista polaco fallecido en el año 2013, Jarek Smetana. Tercer premio en el concurso Virtual Jazz Club para menores de 25 años, eso fue en el 2018. Ya vamos teniendo una idea de la edad que tiene. La beca Freakwall en el 2018 y el primer premio en el concurso de jazz juvenil suizo en el 2017. En su web, que te vuelvo a decir, no hay mucha data, en primera persona, él dice sentirse tremendamente feliz por el galardón obtenido en el concurso internacional de guitarra de jazz Jarek Smetana en el 2019 en Cracovia, Polonia. Y a raíz de esto también, obviamente, los contratos que o los compromisos de festivales y presentaciones. Así que ha girado todo el 2020 en Polonia, producto de este galardón, merecido galardón. Y ahí vamos levantando un poquitín todo el ritmo, ¿eh? El tema que escuchamos es Jarek Twister, el segundo de 13 que tiene este lindo álbum Cluster por Sivan Jorey Trio, publicado por Newland Records el 31 de enero de este año. ¡Qué apurado que estoy! Bueno, vamos a ir inmediatamente a esto. Otro de los músicos israelíes, hablamos del pianista Roy Moore. After the Real Thing publicó Ubuntu Music el 21 de mayo de este año, donde el joven pianista forma un quinteto con músicos locales y otros tantos músicos invitados. Roy Moore, After the Real Thing. Thank you. Bien, escuchamos al pianista israelí Roy Moore, After the Real Thing, publicó Ubuntu Music el 21 de mayo de este año. Amos Hoffman en oud y guitarra, en el tema que escuchamos recién, tocando el oud. Y Miles Sloniker, bajo. Y Ty Morkey, batería. David Lazar, fliscornio. Y músicos invitados, como Marty Kinney en bajo, Peter Trenmüller, batería, Joel Krusik, bajo, y Jeremy Dutton, batería, en uno de los temas. Bueno, decíamos, ¿no?, cuando como que escuchábamos y comentábamos la música de Ariel Bart. Este es un muchacho también, pasado como paracaidista militar, pero fundamentalmente tenía un puesto realmente muy importante como ingeniero de programación en la Microsoft, la agencia local en Tel Aviv, y el tipo largó todo y decidió dedicarse a la música. Obtuvo los méritos suficientes como para obtener una beca y asistir a la New School for Jazz and Contemporary Music de la ciudad de Nueva York, y allí estudiar con grandes músicos, ¿no? Y ahora está de vuelta por su país, luego de haber participado en la grabación de muy celebrados músicos en los Estados Unidos, obviamente en los locales o entre los locales con el contrabajista Avishai Cohen. También ha participado en algunas grabaciones junto a la morocha Esperanza Spalding, y fundamentalmente también con el laudista y guitarrista Amos Hoffman, que decíamos se luce con ese sonido del laúd tan particular en este tercer tema, Jerusalem Mezcla, que estaba leyendo por ahí que está inspirado en esa feria o en ese mercado local en la ciudad de Tel Aviv, que yo lo he visto por tele. Es un lugar, fíjate la locura, ¿no? Estoy pasado de tiempo y se me ocurre comentar esto porque es algo muy significativo. Las grandes empresas de electrónica, incluso de fundamentalmente electrónica y algunas otras cosas que tienen que ver con electrodomésticos, ropa, etcétera, etcétera, hacen su prueba con sus productos en una feria local. Una feria, ¿viste? Como vas ahí, toldo por todos lados, y vas caminando y vas viendo. Si no funciona, lo que los desarrolladores dicen, si no funciona ahí, sáquenlo de producción porque no va a servir. Una feria que tiene más de 100 años, que se llama Mane Yehuda, más conocida por los locales como Shuk. Y bueno, el tema que escuchábamos recién, Jerusalén Mezcla, está inspirado en este mercado. Bueno, vamos a irnos a lo siguiente porque estamos muy sobre la hora. ¿Con qué vamos ahora? Los dos últimos. Pero no, qué apurado que estoy, que ni abrí la data. Quentin Angus, Inside, publicó KFTF Music el 24 de noviembre del año 2017. Thank you. Bueno, este fue Quentin Angus, In Stride, publicó KFTF Records el 24 de noviembre del año 2017. Es, bueno, un álbum ya tiene algunos añitos, pero lo último que ha producido el guitarrista australiano, con una web muy interesante, muy, muy vistosa también, pero no hay nada nuevo de él. Este guitarrista y compositor australiano, de un pequeñito pueblo del sur de Australia, Eden Valley, una pequeña población de apenas 200 habitantes. Este muchacho se radicó, como no, cuando no, como tantísimos otros, desde el 2010. Está radicado en los Estados Unidos, en la meca del jazz, en la ciudad de Nueva York, donde además es profesor adjunto de música y director del programa de jazz y música popular en el Borough of Manhattan Community College de la City University of New York. Vieja, fíjate qué lejos llegó el nene, ¿eh? De un pueblito de 200 habitantes, ¿hasta dónde llegó? Reconocidísimo autor, intérprete y además educador, con una cantidad importante de premios también. Bueno, descrito por la crítica como el señor de las cuerdas, el señor de las cuerdas. El futuro de la composición del jazz, exuberante rítmicamente, ricamente melódico y con arreglos inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Parte de la data muy elogiosa de la prensa especializada para este muchacho, Quentin Angus. Bueno, nos vamos a ir con esto bastante interesante, un disco que lo tengo hace ratazo por ahí, por esas cosas que no sé por qué. Bueno, acá está. Works for Me es un colectivo que el sello Positon Records, de la mano de su productor, Mark Free, ha decidido promover y hacer una especie de colectivo juntando talentos jóvenes provenientes de la troupe, del equipo de Positon y algunos que se han sumado recientemente, como la saxofonista Alexa Tarantino, Tony Davis en guitarra, Kylie Doherty al piano, Adi Meyerson en bajo y Joe Strasser en batería han hecho de este Rich Within, que publicó el sello Positron Records el 3 de enero del año pasado 2020, la primera aparición de, seguramente van a haber muchas más, de este colectivo denominado Works for Me. Nos vamos hasta la semana que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado recontra lindo. Muchísimas gracias. Thank you.